Jueves 11 de diciembre. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Isaías 35, versículo 5. Estos versículos forman parte del himno a la alegría y al júbilo de Isaías. Con estas descripciones de una nueva realidad, se acompaña a los que vuelven del exilio, los rescatados van en camino. El gozo es tan profundo que genera una renovación que afecta las debilidades del cuerpo. Los ciegos verán y los sordos oirán. Marchan, van en camino. Vienen atravesados por el dolor y lo padecido, pero la esperanza es tan segura y la presencia del Señor es tan visible que es su compañía la que hace el paso posible. A través de ella, el consuelo y la fe renuevan los corazones heridos. Las personas recuperan la esperanza porque descubren a un Dios que los acompañó en sus penurias. ¿Cómo estás atravesando tus desiertos? ¿Le permites a Dios que viaje contigo? La palabra hoy también nos muestra cómo el Señor reúne y junta para que no caminemos solos, sino en comunidad. Y de eso se trata el ser iglesia, acompañarnos en los diferentes tramos y recorridos de nuestra vida. En medio de los dolores, las injusticias, y las cegueras y sorderas propias y ajenas, que sea Dios una y otra vez en medio nuestro para guiarnos, sostenernos, renovarnos y alumbrarnos. Te deseo una bendecida caminata, hermana, hermano. No nos iluminó para dejarnos regresar, nos llevará a la tierra que nos prometió, y que ninguno de sus hijos viva con temor, nos llevará a la tierra que nos prometió. Canto y Fe número 104. Marisa Andrea Hunziker para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.